Como docentes, hoy venimos de una marcha federal donde la problemática atraviesa toda la República Argentina, donde nos encontramos con los compañeros de cada provincia, donde solicitamos la apertura de paritaria. ¿Y qué significa la apertura de paritaria? No es solamente la paritaria salarial. Es la paritaria técnica salarial, la paritaria de salud laboral, donde encierra todas las licencias, donde encierra IOMA, donde están las, digamos, las condiciones de trabajo, que no solamente las condiciones de trabajo docente, sino la de los alumnos que están en una escuela. Infraestructura. Entonces venimos haciendo estas denuncias en toda la provincia, en toda la República, pero particularmente con los sindicatos, con los representantes de los docentes y de la comunidad. Nosotros tratamos de que estas denuncias que hacemos sean canalizadas también por las autoridades, porque ustedes, los concejales, son elegidos por el pueblo, por el voto popular. Entonces son parte de esta problemática. Entonces no podemos solamente afrontarlas los docentes, porque hablar de educación no es hablar de como de cualquier cosa, simplemente conocer el tema y conocer la legislatura, lo legal, las normativas, que muchas veces cada uno de nosotros tenemos que afrontarlas. Todos conocen los trabajos que hacemos para empezar las clases, poner las escuelas en condiciones para que los chicos estén en un lugar acogible, un lugar cálido. Y somos los docentes, son los auxiliares los que están pintando la escuela, embelleciendo el lugar para que los chicos vengan a trabajar. Y acá no tenemos distinción de sindicatos, acá trabajamos todos juntos. Como hoy recorrimos las calles, como hoy estuvimos y no éramos ni de UDOGBA, ni SUTEBA, ni de FEB, ni de nada, éramos todos los docentes de la República Argentina, donde denunciamos, y el 17 de mayo se hizo ese famoso carpetazo, donde todos los sindicatos unidos fuimos a entregarle a cada uno de los legisladores, a los senadores, a los diputados, a los consejos escolares, y por supuesto nosotros ya le entregamos, y con la puesta digamos de hoy, de la charla que vamos a tener, o la exposición que estoy haciendo, es precisamente eso, dar las denuncias. Ahí en las notas que yo les había dejado están precisamente cada uno de los detalles que nosotros denunciamos. Infraestructura fundamental. A lo mejor no voy a ir en orden, pero infraestructura fundamental. Este gobierno o esta gestión nos dijo que iba a haber 3.000 jardines, después bajaron a 1.000 jardines y después dijeron que iban a ser salas. No hay nada. En toda la República Argentina, en toda la provincia de Buenos Aires, principalmente la provincia de Buenos Aires, en la cual nosotros pertenecemos. En Cañuelas no hay inversión, y ustedes saben muy bien, como yo escuchaba hoy, los problemas de los barrios, de las localidades, y sin embargo los chicos no van a la escuela. Hay muchos que podemos decir están matriculados, están yendo a las escuelas, pero en definitiva las familias, los días de lluvia o los factores climáticos que hay, no van a la escuela, no asisten. Entonces, con eso no me garantiza que el chico esté con todas las, digamos, la calidad educativa que se pide. La calidad educativa pasa también por los contenidos. No recibimos más libros, no recibimos netbook, no recibimos nada de lo que estuvimos recibiendo. Pero sí es importante cuando nosotros los docentes en algunas escuelas se les pide los libros. Son 800 pesos que sale un manual y no toda la sociedad, no todos los alumnos están en condiciones de pagarla. Y con respecto a las licencias y a las jubilaciones principalmente, nosotros en el 2017 presentamos al Consejo Deliberante una para que se adhieran, para que apoyen esta cuestión de las jubilaciones, para que no pase a ser, digamos, las famosas AFJP, que está en riesgo. Está el desfinanciamiento del IPS, de las cajas jubilatorias. Entonces, nosotros por ley tenemos, tanto los docentes como salud también, que a los 50 años puede elegir la jubilación con 70% y así sucesivamente hasta llegar a determinada edad y el 80% como máximo. ¿Qué pasa? Quieren cambiar, hacer la reforma jubilatoria que ya está en vía, presentada en la legislatura a nivel de la provincia y a nivel nación. Saben que hay tres personas que están analizando para a partir del 2019 hacer esta reforma jubilatoria. ¿Tenemos la culpa de una mala gestión? No. Nosotros, cada uno de nosotros, somos parte de la sociedad. Y esos trabajadores que cada uno encarnamos, somos los que llevamos el país adelante. Y no somos un número. Tenemos el derecho de empezar, y la obligación de empezar a trabajar para la sociedad. Porque no queremos llegar a ser una Grecia, ni una España en su tiempo. Esperemos que no.